Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente el Galpón de los Cuentos Vivientes. Acá en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Hoy les tenemos un gran invitado especial. Un personaje, una gran producción el día de hoy, con un buen amigo que viene a conversar con nosotros acerca de las librerías y de las bibliotecas, la importancia que existe. Soy Cristian Abarrete y doy paso a mi amigo Marcelo, que va a presentarse también. Bueno, buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por estar un encuentro más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y como ya lo dijo Cristian, hoy nos visita un personaje que primero cooptó las redes sociales con un nombre tirado al misterio, el Conde Mosca, y posteriormente ahora se está prolongando al tema que hoy nos convoca, que es una librería y también una biblioteca. Les presentamos a Marcelo Recalde, nuestro invitado del día de hoy, con el quien dialogaremos acerca de este tema. Qué gusto estar con ustedes, chicos, para compartir aquí experiencias respecto de un negocio, pero también de una afición, de esta afición que es la lectura. Me parece que son muy interesantes espacios llevados por gente joven, por gente universitaria, gente que tiene la energía para profundizar, quizá esa energía que carecen otros medios que quizá están más relacionados con lo comercial. Bueno, entonces yo estoy aquí gustoso de responder, de conversar, de charlar con ustedes respecto de libros y respecto también de en el tema de hoy, del tema de la librería y de la biblioteca. Así es, y bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, estamos acá con dos Marcelos. Los Marcelos somos tocayos. Así es. Y vamos a conversar acerca de este gran tema, acerca de las bibliotecas, de las librerías, si se perdieron o no se perdieron, por qué necesitamos y por qué es tan importante no solamente comentar, sino que existan. Así que esto es el Galpón de los Cuentos Vivientes, no se desconecten. Continuamos aquí en el Galpón. Y bueno, vamos a empezar a darle rienda suelta a este diálogo, partiendo desde la idea que Jorge Luis Borges tenía acerca de las bibliotecas, ¿no? Que se imaginaba un paraíso y sería como una biblioteca. Y a partir de esa idea del paraíso como una biblioteca, nos invita a nosotros a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Es el Ecuador un país propicio para la producción literaria y para el apoyo necesario a estos espacios, como bien dijo Marcelo Recalde al inicio, para espacios para el lector, acerca de cuán importante es la biblioteca en la actualidad? Bien, Marcelo, creo yo que debemos entender algo. Considero que ir más allá de las obviedades es la tarea principal de las personas que estamos en este mundo de la cultura, bueno, de todos en general, ¿no? Pero sobre todo en el caso de los libreros, en el caso de los bibliotecarios, pero sobre todo en el caso de lo que nosotros consideraremos los lectores. Pensar esta figura del lector, pensar que el lector no es aquel que compra necesariamente libros, no es aquel que va a una librería y va a pedir títulos que le han pedido o le han obligado a leer en el colegio, en la universidad, sino entender esta figura del lector como aquel que interpreta la realidad por medio de signos, la decodifica y la entiende. Desde este sentido, el lector ha encontrado su mina de signos, de símbolos en los libros. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros debemos entender la figura del lector como una figura preponderante de la cultura, pero también de la sociedad. Considero yo que es esta figura, la figura del lector, la que no se ha analizado y la que sobre todo se ha olvidado por librerías, considero yo grandes, que a veces por el mérito comercial, por los intereses de mercado, se olvidan de pensar en sus lectores y de empatizar con ellos. Bueno, entonces, pequeña definición del lector, nosotros debemos comprender que el lector genera sus espacios, que el lector tiene sus derechos también. En el momento en que genera sus derechos, va a también generar sus espacios. Y son esos espacios, en este caso, dos de estos espacios, porque el lector finalmente es libre de leer donde le plazca, los que están en juego con tu pregunta. El tema este de las librerías en nuestra ciudad, para enfocarnos en la ciudad de Quito, y las bibliotecas. ¿Es nuestra ciudad una ciudad de librerías? ¿Es una ciudad de bibliotecas? Te voy a contestar la primera parte diciéndote algo que me comentaron unos jóvenes. Y los jóvenes me comentaban que X librería grande había quitado los muebles que tenía esta librería, y que ya no había dejado el espacio para que las personas que entraban a comprar, pero no solamente a comprar, sino a ver, a leer, a familiarizarse con los libros, pudieran sentarse, coger un libro y hurgarlo sin que tenga ninguna urgencia por comprarlo. Entonces, mira, este es un gesto que nos deja ver, que nos deja pensar cuál es la visión que han tenido las librerías respecto del lector. El lector ha sido olvidado por ellas. Se concentraron tanto en vender que finalmente perdieron o están perdiendo ese vínculo con el lector. En este caso podríamos decir que las librerías principalmente se han convertido en un ente que se presenta como un adquisidor económico, ya no como un espacio humano en donde se puede compartir una plática sobre un texto determinado, sino que ahora es simplemente presento el último libro de moda y quiero venderlo a gran escala, gran cantidad, dejando y marginando al lector a los lugares donde él puede leer, que puede ser su habitación, algún medio de transporte si el viaje es largo, y ya no se encuentra en la librería aquel espacio donde, por ejemplo, sucedía en México de los 60s, cuando los escritores iban a, pongamos el ejemplo de la biblioteca de la librería Gandhi, en donde podían realizar conversatorios simplemente como amigos que eran, sin necesidad de que se presente como el gran evento de que dos escritores están teniendo un coloquio y se venden entradas y el lector debe obligarse a comprar estas entradas para acceder a ese conocimiento que imparten las personas ilustradas en este caso. Pero ponte en este punto, yo creo que hay que ver lo que va dentro de la librería o de las bibliotecas, donde el libro, vemos que este artefacto, esta herramienta, no está alejada de las personas, que esto se vuelve dentro de la de educación formal e informal que uno ya va conociendo. Sin embargo, muchos de esos textos, muchos de los libros se volvieron mercancías en los cuales si uno quiere leer, si uno tiene el gusto de leer, no como obligación como hace la educación formal, estos libros dentro de bibliotecas, como ya decía Marcelo, lo convierten en algo que es meramente mercancía, donde cuestan muchísimo dinero y que ya no llega a cierta parte de la población, sino que esto ya va a llegar a solamente a la gente que puede comprar los textos, en los cuales a la mayoría nos deja por fuera. Y en este sentido estamos en eso, o sea, dentro del compromiso en el cual nosotros queremos seguir leyendo, queremos seguir teniendo ideas, y que estos textos tengan la mayor accesibilidad y que muchas personas, como tú, Marcelo, se abren un espacio, una forma de esperanza en la cual uno cree que todavía eso se puede dar, donde uno puede llegar, se puede leer, puede compartir y puede hacerlo a través de los textos. Entonces vemos que eso en la actualidad, digamos, si alguien quiere leer sobre el marxismo en una librería, en Cuotas del Capital a 40, 50 dólares, en lo cual no casi nadie va a poder acceder a eso. Entonces vemos que esa es como la dinámica ahora. Ahora, dentro de tu experiencia, ¿cómo ves dentro de los precios? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Es accesible, no es accesible? ¿Se puede conseguir más textos? ¿O por qué son tan caros los textos? ¿Cuál crees que es la función de las librerías en este caso? ¿Ser un mediador entre el precio y el lector o ser principalmente esa fortaleza que le dice al lector cierto grupo puede ingresar por su poder adquisitivo y otro grupo queda marginado? ¿Cuál es tu postura en este sentido? Bueno, después de lo que han dicho o de lo que les he escuchado, creo que debemos, es importante puntualizar algo que dijo Sebastián. Cristian nos comenta y nos dice que hay una diferencia entre cliente y lector. Evidentemente, el momento en que la librería se volvió un espacio de comercio meramente, olvidó esta diferencia. Consideran que, sobre todo dirigiéndose, quieren dirigirse a lo que son, a lo que consideran clientes, es decir, personas que vienen a comprar libros, y se olvidan de los lectores, es decir, esas personas que han adquirido el placer por la lectura. Siempre me gusta oír de los lugares comunes, no les creo a los lugares comunes cuando alguien me dice es que en el Ecuador no se lee, es que las estadísticas, me parecen que estas son respuestas muy ramplonas, muy sencillas, lugares comunes en los que no creo, porque lo que yo pienso es que el compromiso no es solamente de la gente que no se ve motivada a leer, sino que es un compromiso que involucra a todos los sujetos que está en la interacción cultural, en la interacción simbólico-cultural, en este caso también a las librerías, a las distribuidoras, a las bibliotecas, es decir, a aquellos organismos que deberían motivar, esta palabra resulta clave, a sus lectores con el conocimiento de los libros. Pero eso es precisamente lo que no existe, porque se confundió el papel del lector con el del cliente, el mero cliente. Oye, Marcelo, pero dentro de eso, ¿tú no crees que esto viene de parte de la educación, donde a todos nosotros nos obligaban a leer, donde teníamos que sacar un resumen? Todo esto se vuelve y se hace mella dentro de la sociedad, donde si me obligan yo no lo hago. Y muchas de las personas no les gusta leer por eso, porque la educación maltrató todo eso, en el cual nos formaron de esa forma, donde tienes que leer, pero no sabemos ni por qué queremos leer, ni por qué nos va a gustar leer. Y todo tiene que ver con eso. Yo creo y estoy muy firmemente en eso. Aquí le engarzo un poco la idea de Cristian con el ensayo de Estanislao Zuleta sobre la lectura, en donde Estanislao Zuleta plantea los problemas que se muestran, ¿no? El profesor de literatura en el colegio solo sigue un programa establecido, una malla curricular, y no se trabaja el texto de la forma en que un lector le gustaría trabajar, ¿no? De sentarse, dialogar con el autor, tomar apuntes aparte, tachar algunas palabras que están innecesarias en el texto, por así decirlo, y se genera una pesadez en el estudiante que hace que se reniegue, que deje de lado al libro, y se rompa este vínculo cultural y simbólico que es la relación lector-libro. ¿Cómo crees que sean las bibliotecas, sean mediadoras en rescatar esta conexión entre el libro y lector? ¿O debe ser la función del bibliotecario o librero seguir tratando al lector como un cliente más? Mientras más poder adquisitivo tenga, mientras siga yo vendiendo, mi función es esa, volver la mercancía a la lectura y no importarme en esta situación que ocurre con el proceso educativo. Bueno, te voy a hablar desde mi experiencia como profesor, ¿no? No hay duda de que hay una fractura, existe un cisma que se da entre el profesor y las ideas que tiene de la lectura y la vida real de los estudiantes, ¿no? Y siempre hay una especie de desconexión que vuelve lo leído o lo que se va a leer como una obligación. Ahora bien, esto también está alimentado por una especie de aura sagrada que recae sobre los libros, ¿no? Para todos es conocido esta frase a veces que es manida y que no se analiza, que nos dice que la lectura es buena. Toda la gente dice, la lectura es buena, es bueno leer libros. Pero en realidad, muchas de las personas no se acercan a los libros, con esta supuesta verdad que debería comenzar a analizarse. Y en este sentido se ha pensado la experiencia lectora como una experiencia sagrada, como una especie de experiencia definida para una élite, para unos pocos, a la que tienen acceso pocas o algunas personas que han llegado a ilustrarse por medio de la universidad o de las instituciones de educación. Pero en realidad considero yo, que soy lector, que la lectura no es una experiencia ni mejor ni peor que otras experiencias. Pero como experiencia es igual de rica y es igual de productiva si la persona que la concibe la enfoca en un futuro y en un beneficio, como acto de placer, pero también de responsabilidad. Sí, y ponte, yendo a otro punto, tú como dentro de tu del Conde Mosca, ¿qué más se podría hacer dentro de eso para poder generar mayores compromisos con la gente, mayores como asociaciones dentro de los lectores, que nuevos lectores vengan hacia los libros? ¿Cuáles son tus ideas dentro de eso? ¿Hay nuevas ideas? ¿Hay proyectos, propuestas? ¿Qué tú, hasta dónde quieres llegar, digamos, con el Conde Mosca? Bien, bueno, creo que es el ejemplo del Conde Mosca. En este caso voy a hablarles de un poco de la experiencia que ha sido conformar esta propuesta, esta librería para la ciudad. Y debo decir que fueron las redes sociales las que en un principio nos permitieron hacer algo que no hacían las otras librerías. ¿Qué era esto? ¿Cuál es el nombre? Yo me pongo a pensar luego de que ya lo hemos realizado en un principio instintivamente, y es motivar, conectar a las personas con ciertos títulos. Comenzamos por redes sociales a recomendar libros. Esto casi no existe en nuestra vida cultural, y también en las librerías. Las librerías a veces dan una generalmente las reseñas son reseñas copiadas o bajadas de algún lugar, parafraseadas. Uno se da cuenta de que la persona que propone estos libros no tiene empatía con los libros, o sea, son libros que les toca vender. En el caso nuestro fuimos seleccionando poco a poco libros que nosotros conocíamos y que considerábamos buenos títulos. Entonces comenzó a generarse una empatía, una respuesta. Esto es tiene un mensaje verbal, pero también no verbal. Correcto. La gente comenzó a darse cuenta que los libros no eran cualquier libro, sino que era un libro recomendado, empático. Y eso comenzó un poco por redes sociales a ganarnos lectores, fieles lectores, es decir, esas personas que se interesaban por esos títulos, y a conformar un estilo que ventajosamente considero yo poco a poco va mejorando y poco a poco se va haciendo más sólido en una propuesta distinta para los amigos lectores, que yo les llamo. Entonces podemos decir que el plus que presentó el Conde Mosca a través de las redes sociales fue humanizarle otra vez al libro, generar esa empatía entre lector y obra, y por lo cual, por ejemplo, la última reseña que yo leí tuya que colgaste en Conde Mosca fue acerca del Sol y el Acero de Yukio Mishima, en la cual no nos presentas el contenido clásico de una reseña que ya decíamos se parafrasea, sino se mostraba el contexto de un escritor, el sentir de una persona, de un tiempo que esta vez se traslada, ¿no? La ventaja de la literatura y de todo texto es que traslada el tiempo y le genera al lector ese desplazamiento y nos permite sentir esa emotividad que el autor en ese momento está sintiendo. Les recomendamos a nuestros amigos que sigan el blog de Marcelo Recalde como el Conde Mosca, y lo busquen en redes sociales con ese mismo nombre. Pero retomando esto, queremos decir, Conde Mosca humanizó de nuevo la lectura. Le dijo al ser humano, la lectura no es algo obligatorio, es una actividad humana. Por ende, tú puedes abrirte y empezar a entender otros contextos a través de el compartir con un pensamiento, con un autor. En este caso podemos decir que el Conde Mosca tiene ese plus, que posibilitó que las personas, los lectores de la ciudad, se familiarizaran otra vez y digan, oigan, tenemos un espacio, es una actividad humana, podemos volver a la lectura, a expresarnos a través de lo que nosotros hacemos. Considero que ese plus, Marcelo, se fue dando por algunas razones, pero sobre todo por algo que es muy sencillo de comprender, que estamos haciendo algo que nos gusta. Si tú necesitas comprar un, qué sé yo, un accesorio para tu auto, te va a gustar ir donde un experto en el tema. Algo así comenzó a pasar con nuestra librería. Nosotros comenzamos a especializarnos para poder brindar no solamente recomendaciones, sino esos títulos de los que ya tenemos una idea porque o los hemos leído o porque siempre los revisamos y siempre estamos pendientes de las novedades, pero también de esos clásicos que finalmente a través del tiempo han resultado muy provechosos para los estudiantes, para los lectores en general. Y más, entonces, y dentro de eso, perdón que te interrumpa, me parece importante decir, dentro de tu experiencia, ¿qué tipo de textos no existen acá y que hay que traerlos? ¿Y qué es importante dentro de lo que vos vienes bien y lo que nos acabas de decir? Vienes trabajando. ¿Qué títulos nos hace falta aquí en la ciudad y en el país? Bueno, esa es otra de las características también de nuestra librería, ¿no? Eso que le va dando su estilo, y es el enfocarnos. ¿Qué pasa cuando tú vas a una librería grande, a una librería comercial? Tú ves mezclado diversos títulos. Ramificados de aquí para allá, no tienen un orden establecido. Correcto, pero sobre todo tú vas a ver entrando, las novedades. Y estas novedades obedecen básicamente al circuito comercial. Es decir, son novedades que son bestsellers, son novedades que ellos traen porque se venden mucho. Booktubers. Correcto, con todo el derecho que tienen, que se da para esas lecturas, que todos tenemos de leer lo que nos plazca, pero ¿qué es lo que nos da? ¿Cuál es el subtexto de este modo de mostrar los libros? Una, que como hay tantas vertientes, hay tantas especialidades y sobre todo concentran en el modo comercial de venta su interés, ha faltado, pero cada vez con muy gratas excepciones, esas librerías especializadas, esas librerías enfocadas, como el Conde Mosca, en este caso, que propone sobre todo libros de literatura universal, de ciencias sociales, psicología, filosofía, y de esos títulos que nosotros recomendamos, porque o bien, como les comentaba, se los ha leído o bien se los ha revisado. Entonces, ese enfoque fue indispensable y necesario, porque la persona que va a nuestra librería sabe a lo que va y por lo tanto encuentra lo que andaba buscando. Así es, Marcelo, concordamos contigo. Y para las personas que están recién nos sintonizan, estamos con Marcelo Recalde hablando sobre la importancia de las librerías, de las bibliotecas y la función del lector, este personaje oculto en la ciudad, un personaje fantasmagórico, pero que está ahí, latente y presente. Así es, y antes de Marce, de irnos, bueno, seguir conversando, vamos a poner un poco de música. Y bueno, Frank Pinto nos manda un mensaje, dice que quiere opinar sobre los costos de los libros, dice, también es un limitante para adquirir un libro. Es cierto que se puede conseguir en copias o por internet, pero los costos son elevados, sobre todo los de teoría. Imagino que son los de teoría de la imagen, todas esas cosas en las cuales sí son muy costosos. Y bueno, vamos a hablar acerca de este después de la canción. ¿Y qué tenemos, Marce Cruz? Bueno, no, cierto, estamos con Marcelo Recalde y yo soy Marcelo Cruz, somos tocayos. Bueno, disfrutemos de esta tarde un poco lluviosa con el primer tema, Los Fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos. No se desconecten, ya regresamos. Bang, bang. vos vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Muchísimas gracias nuevamente, Marcelo Recalde, y gracias, Marcelo Cruz, por... Entonces vamos rapidito, Marcelo, contestando la pregunta que quedó en eso. ¿Por qué los libros de teoría son tan caros? Y ¿no? En general, los libros, ¿no?, que llegan a las librerías tienen un costo bastante alto. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, en primer lugar porque no se producen aquí, ¿no? Estos libros son o muy bien editados en España o editados en Argentina, en México, en estas ciudades que tienen una gran tradición en lo que es edición de libros. Entonces todo eso dificulta que el libro, costos de envío, que el libro sea adquirido acá, la cuestión de la importación, lo vuelve, digamos así, costoso. Esto, la pregunta que se refería a los libros de teoría, principalmente estos libros son extremadamente costosos, porque las editoriales generalmente que los producen son editoriales que tienen un prestigio, digamos así, ya validado, y el trabajo de edición, el trabajo de diseño, vuelven que todo, la calidad del papel, vuelven que estos libros se hagan caros para nosotros. Entonces nosotros vemos a una librería y entramos y $14 para arriba generalmente es el precio que en los que podemos adquirir un libro nuevo. Ahora bien, en el caso del Conde Mosca, nosotros somos conscientes de esta realidad. Nosotros también trabajamos con editoriales, importamos los libros, nos movemos en esta línea del libro nuevo, y sabemos que resulta difícil darlo tan barato como quisiéramos. De alguna otra forma competimos con los precios similares, pero siempre encontramos la manera de dar un descuento para que el libro salga un poco más barato. No tan barato, porque es imposible, porque como negocio que también es el Conde Mosca, saldríamos perdiendo. Pero damos una propuesta para a este tema de los costos. El Conde Mosca maneja también su sección de libros usados. Entonces, en el libro usado, que es un libro que en el que uno puede encontrar cosas realmente fascinantes, espectaculares, porque a veces las grandes editoriales, por el tema comercial, se olvidan de reeditar libros que fueron clásicos o libros que tuvieron un gran impacto en su época. Entonces, nosotros que somos buscadores de libros, encontramos en otros países, en nuestras mismas ciudades, esos títulos tan complicados de encontrar, y los podemos dar en un mejor precio. Hay pues en el Conde Mosca esta alternativa, y también es bueno también que nuestros amigos lectores sepan que pueden aprovechar los descuentos que en ocasiones por Facebook anunciamos. Esos descuentos resultan ser muy, muy importantes, porque pueden ser del 30% de descuento, y en este mes que viene, en marzo, les comento, chicos, el Conde Mosca va a cumplir un año de estar, de existencia, de empezar por redes sociales, en Facebook, y vamos a hacer algunos actos especiales. Entre ellos, vamos a dar descuento en los libros, vamos a hacer un club de lectura, club de lectores, del que ya hablaremos ya posteriormente. A propósito de eso, tenemos algo inédito acá en el Galpón. Nos presentó algo bastante curioso. Vino Roberto Cadena personalmente acá a la radio y va a hacerte una pregunta, Marcelo, sobre el club de lectura del Conde Mosca. Te presentamos a Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, buenas tardes. Pues Marcelo, yo soy uno de los que te siguen en la página y me interesa bastante mucho las ediciones y los libros que tienen. Y últimamente vi que publicaste ese club de lectura. Quisiera enterarme un poco más sobre lo que vas a organizar en el club de lectura, cuándo empieza y cuáles son los requisitos para entrar. Bueno, te agradezco mucho que seas nuestro seguidor ahí en redes sociales. Gracias, Roberto, por venir personalmente acá a la radio. Uno de los requisitos es aprobar todas las materias de la universidad. No, mentira. Pero bueno, adelante, Marcelo, tú lo respondes. Muy bien, yo, como le decía a Roberto, que soy muy... Nosotros en el Conde Mosca, no, nunca me olvido de recordarlo, no. Es el emprendimiento de dos personas. Doris Carrasco, que es mi esposa, diseñadora, y quien les habla, Marcelo Recalde, que estudió comunicación social, realizó una maestría en literatura. Bueno, y desde niño he sido un lector, sobre todo me considero un lector. Entonces, este emprendimiento tiene la idea de que la creatividad esté en función de lo que hacemos, en este caso de presentar los libros y de venderlos. Una de las actividades más importantes del Conde Mosca es empatizar con las personas, generar esos espacios que tal vez otras organizaciones no puedan hacerlo, ¿no es cierto? Y el Club de Lectores se formó y se está conformando para llenar un poco ese vacío. Yo estoy muy seguro que los jóvenes, sobre todo, tienen esa energía para catalizarla en diversas producciones culturales, en diversas inquietudes sociales, culturales, políticas, incluso. Entonces, el Club de Lectores, que va a empezar desde el 4 de marzo, lo que busca es acercarnos, en este caso, a un ciclo específico, que es novelas inolvidables. Vamos a leer, las personas que se inscriban a través de redes sociales, 5 novelas de grandes autores, 5 novelas que, debemos ser honestos, le han gustado al Conde Mosca. El Conde Mosca, historia, ¿no? Sí, han marcado historia en la literatura, pero sobre todo han sido de grata lectura para quienes conformamos el Conde Mosca. En esas novelas tenemos autores tan representativos como Albert Camus, Vladimir Nabokov, Irene Nemirovsky. Aseguramos que las lecturas de esas 5 novelas va a dejar una grata experiencia. ¿A qué responde, perdón, Marcelo, la selección de estas novelas inolvidables, aparte del gusto muy particular del Conde Mosca? Responde un poco a una radiografía de sobre todo lo que ha ocurrido en el siglo XX. Por ejemplo, tenemos entre las lecturas la novela El baile, de Irene Nemirovsky, en donde se enfrenta el conflicto de esa novela, es el que se da entre madre e hija, ¿no? Es un conflicto psicológico. Como suele pasar en las grandes obras, casi siempre lo realmente profundo y simbólico de ellas está en lo que no se dice. El baile de Irene Nemirovsky es ese tipo de novela que te deja una experiencia grata, profunda, a veces inolvidable, precisamente por lo que no dice, por su silencio, por lo que sugiere. Bueno, entonces, estas novelas van radiografiando, puede decirse, el siglo XX, porque, por ejemplo, La caída de Albert Camus es otra de esas novela. Espectaculares novelas, una novela que en pocas páginas nos muestra el drama del hombre moderno, su vacío, el sinsentido que a veces le encuentra a la existencia y básicamente a lo que hace. Resulta que hay un momento en que nos despertamos y nos preguntamos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y pensamos que somos libres, pero en realidad estamos atados a diversas obligaciones y encadenados a la rutina de por poderes que nosotros no hemos escogido. Bueno, entonces Marcelo, te comento, esa es la idea que nosotros tenemos como Conde Mosca, acercar a los libros hacia los lectores, algo que a veces ni la propia escuela logra hacerlo. Y en este punto, bueno, querida audiencia, el 4 de marzo empieza los requisitos, inscribirse por redes sociales. Correcto. ¿Es necesario haberse leído estas obras o se puede ir y aprender de esas obras? Bueno, si la persona que se inscribe ha leído alguna de estas obras, no creo que exista ningún problema, porque el club va a funcionar de esta forma. Va a haber una pequeña explicación, una pequeña introducción que como coordinador del club yo daré respecto de la novela y la lectura, sus orígenes, sus relaciones, y después la idea es que las personas que conforman el club participen por medio de exposiciones que durarán media hora sobre cada una de las novelas. Entonces esto va a hacer que la cosa se vuelva interactiva. Correcto. Y nosotros también, puntos de vista van a chocar, compartimientos, se va a convertir en un debate. Muy, muy activa va a ser el coloquio en este club de lectura, ¿no? Exacto, esas inquietudes van a generar ideas, van a generar resultados. Y al final de este ciclo de 6 semanas y 1 mes y medio que nosotros tenemos programado para este ciclo Novelas Inolvidables, los miembros van a entregarnos un pequeño ensayo, reseña de 2 páginas sobre alguna de estas novelas. Porque mira, Marcelo, yo considero que debemos buscar la manera también de generar actividades que permitan crear escritores, que permitan crear no escritores en esta lógica de seres solemnes que están reconocidos a veces políticamente correctos, que están muy lejanos de la sociedad, no, sino personas que escriban y sepan utilizar el lenguaje escrito para expresarse, para generar sentidos culturales, intercambios simbólicos, que es lo más importante. Entonces nosotros tenemos la idea de la escritura no como una escritura para unos pocos, de unos eruditos, de unos académicos, no, nosotros queremos y escribimos siempre con la idea de conectar con nuestro público y de generar también estos textos para que sean comprendidos. Entonces, perdón, Marce, entonces empieza el 4 de marzo, se puede inscribir bajo por Facebook, a nuestro correo que nos escriba Libros Conde. No importa si lo leyeron o no lo leyeron, son totalmente bienvenidos. Y este espacio, bueno, ya hay un espacio donde ya vamos a compartir muchas cosas. Y es como creo que a todos nos gusta, es gratis. Así que chicos, chicas, o no es gratis. ¿O cómo es? No sé. En eso sí. Muy bien, Cristian, está muy bien. Este es el momento que yo tengo por radio para explicar y con más detalle el tema del club. El club de lectores es un club que tiene lecturas, que ha escogido una cantidad de novelas para que puedan ser leídas, ¿no? Entonces vamos a utilizar retroproyector, vamos a tener materiales, vamos a tener siempre un pequeño momento para tomarnos un café y esto, y por eso nosotros en esta dinámica también de aprendizaje, porque desde luego va a generarse un aprendizaje después en este club, hemos decidido cobrar a quienes se inscriban por escribiéndonos al correo libroscondemosca@gmail.com. Les vamos a cobrar $15 por estas 6 semanas de interacción de participación respecto de la lectura, Marcelo. Esa entonces es la condición, ¿no? Y vemos que es un precio simbólico, pero es un precio que nos amerita pagarlo y también nos obliga a veces por la cuestión del espacio y todo eso. Pero bien, nos pregunta si este club te da la ventaja de tener descuentos en la adquisición de libros en el Conde Mosca. Si formar parte del club de lectura te da descuentos en la adquisición de tus nuevas joyas. Evidentemente, si vemos el compromiso de nuestras personas que nos siguen, nuestros seguidores, nuestros lectores, nosotros a las personas que ingresen al club van a tener descuentos en los libros del 15 y del 20% cuando deseen realizar su compra. Entonces, es un beneficio. Pero más allá de la compra, porque no podemos, no es una obligación comprar los libros ni comprar las novelas, nada de eso va a ser obligatorio. Yo considero que va a ser un buen espacio para que nosotros podamos conversar sobre algo que nos gusta y nos apasiona, sobre todo nos apasiona, la lectura. Entonces, bueno, esta es la oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes a que se inscriban y formen parte del Club de Lectores del Conde Mosca. Y dentro de esto, no sé, Marcelo, si podemos a nuestra audiencia, no sé si es de la palabra becarle una o dos a dos personas para promocionar desde aquí a ese evento, no sé si hay disponibilidad, si después de esto podemos conversar para poder hacer sortearlo acá, no sé si haya, podemos conversar contigo? Luego, no sé. Claro, bueno, verán, yo considero que siempre uno debe buscar las maneras de incentivar a las personas para que conozcan este mundo maravilloso de la lectura de los libros, ¿no? Yo considero que hay mucha gente muy valiosa que a veces no ha tenido esa oportunidad. Y entonces, nosotros lo que pensamos hacer es, por medio de este club de lectores, abrir a un conjunto de proyectos y acontecimientos que van a ir al futuro. Correcto. Al futuro, por ejemplo, lo que nosotros pretendemos hacer después del club de lectores es un taller de reseña. Entonces, las personas que estén inscritas en el club de lectores, luego yo me comprometo contigo, Cristian, contigo, Marcelo, van a poder, estas personas van a poder tener a este taller, porque ese taller va a ser cobrado, van a poder dos de las personas que después participen en el sorteo van a poder entrar a este taller sobre la reseña completamente gratis. Perfecto. Esa es una muy buena alternativa que nos brinda el Conde Mosca. Y bueno, después de este gran paréntesis que nos habla Marcelo Recalde sobre el Club de Lectura y esta iniciativa de su librería, retomemos el tema de hoy y centrémonos en el caso de las bibliotecas. Pero antes de eso nos preguntan, así, brevemente, ¿sí o no? ¿Sí existen libros de anarquismo en el Conde Mosca? Tenemos una selección que va, realmente nosotros trabajamos con muchos textos de marxismo y tengo yo una antología de escritores anarquistas en Alianza Editorial, sí, donde están textos de Bakunin, de Kropotkin, bueno, etcétera. Entonces tenemos eso en el Conde Mosca. Pues para Fran Pinto, sí existen estos libros de anarquismo en el Conde Mosca, es que puedes visitarlos. Entonces, Fran, les voy a recordar, para Fran, como tú me dices, Cristian, hay que comentarle que estamos ubicados en la calle 12 de Octubre y Orellana, en el edificio Jericó, en la planta baja. Uno viene caminando por la 12 de Octubre, pasa el redondel de las Artigas, ¿no es cierto? Y va y encuentra el edificio Jericó y ya puede vislumbrar la visera de nuestro local, que está pintada con los colores característicos amarillo y negro. Como el Barcelona, bueno, pero eso es otro tema. Ahora retomemos el tema de las bibliotecas. En este caso, ¿cómo concibe Marcelo Recalde la función de una biblioteca? ¿Es un espacio más individual, más íntimo? Y en este caso, esta pregunta nace a raíz de una cuestión muy personal. ¿En este país existen bibliotecarios o no se da el caso de que existan bibliotecarios? Porque considero que un bibliotecario es una persona que genera un vínculo entre lector y autor, nuevamente retomando esta idea, y te construye, le ayuda al lector, lo guía, se vuelve un mediador y le permite conocer el contexto de la obra, el contexto del autor, los motivos por los cuales se escribió y las pequeñas anécdotas que van hilando despacio para que el lector se acerque de manera más suave a la obra que quiere llegar a conocer. Bien, aquí voy a abordar el tema desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, un poquito voy a citar esto para explicarme. En el club de lectores hicimos un póster, un afiche, y en ese afiche nosotros tomamos una frase de un escritor inglés que se llama Carlyle, que decía: la verdadera universidad son los libros. ¿Cómo le traigo esto a la explicación que tú me dices? Se dice generalmente que no existen bibliotecarios o expertos en el trabajo de la biblioteca porque no hay una oferta académica. Pero yo considero que este es un trabajo que si bien es cierto, es penoso que no existan carreras o especialidades para que las personas vayan formándose en este oficio. Considero que también la experiencia es un factor fundamental, y que quién sabe, una persona que esté tanto tiempo y tantos años en relación, relacionándose con libros y con personas, va a ir generando esas actitudes para cumplir una función esencial. ¿Cuál es esa función esencial? Relacionar a los libros con las personas que vienen por ellos. Pero bueno, un poco te voy a hablar de mi experiencia de lector. Desde muy joven yo visité muchas de las bibliotecas de nuestra ciudad. Recuerdo que iba a la biblioteca municipal allá en el centro. Aquí en la Casa de la Cultura encontré también un espacio para yo poder leer mucho durante esos años. Visité también la biblioteca de la Universidad Católica, la biblioteca Aurelio Espinosa Polit, que está ubicada allá por el sector de Cotocollao. Y bueno, entonces un poco yo te puedo decir todas las experiencias que tuve, ¿no? Y recuerdo que esas experiencias son buenas y malas. No, no tanto. Buenas porque han existido excepciones, han existido bibliotecarios que sobre todo y ante todo han sido personas humanas, personas que tenían una especie de placer y de deleite en cumplir con su función, con su, ¿no?, deber, de con mediar, su función, no, con su función de mediadores y un poco también de gestores culturales, podría decirse. Entonces me permitían acceder a los libros, se esmeraban en encontrar el libro que yo buscaba, se esmeraban en recomendarme. Lastimosamente han sido las decepciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de bibliotecarios, y con todo el respeto y con todas las decepciones de las que ya he hablado, generalmente lo que menos hacen es relacionarse con los libros y tampoco relacionarse con el cliente, en este caso el lector que tienen enfrente, un poco para generar esa sinergia, es decir, ese conjunto de elementos que conformen y una estructura que permita un producto. Entonces no se generaba esta sinergia, y por lo tanto lo que menos lo que resultaba de todo esto eran personas que tenían miedo de ir a las bibliotecas, personas que no se acercaban a los libros porque no había ningún tipo de labor difusora respecto de los títulos. Una referencia que permita acercarse. Perdón, en ese punto yo creo que tiene razón Marcelo, dentro de que uno, si uno quiere ir a una biblioteca, es como no sé, ir a prisión, donde vos primero tienes que pasar ese filtro, donde tienes que dar todos tus documentos. De que dejes la mochila a un lado. Y eso hace que vos, es como... Muchas veces a uno no le gusta que le digan muchas cosas, uno va solo, uno es solitario, y cuando empieza a interactuar con ese proceso, es como, mejor no voy. Me quedo en casa. La ventaja del internet es que me permite consultar desde acá, pero no es lo mismo una relación mediada por computadora que una relación netamente humana, ¿no? Pero como es el proceso como de la una lectura. Barrera dentro de eso de ir. Y otra de las cosas dentro de esto de las bibliotecas es que está bien, todos nosotros tenemos derecho a hacer lo que uno quiera, pero así como nosotros podemos disfrutar de un bar, disfrutar de muchas otras cosas, también vamos un rato a la biblioteca, aunque se ojemos un poquito los libros. No solo cuando estamos estudiando para los exámenes finales y de supletorio en las universidades, las bibliotecas se llenan, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sencillamente no tenemos una ruta turística en la ciudad de Quito, sí, sino hacer una ruta bibliográfica de la ciudad de Quito, me parecería algo, una muy buena idea, para ir gestando estos movimientos culturales y que sean los bibliotecarios, en este caso, quienes se pongan como baluartes y abanderados de este proyecto. Mira Marcelo, respecto de lo que están comentando, lo que estamos diciendo, de que finalmente a veces, cada vez se cierran más bibliotecas, cada vez existe menos actualización en los libros, en el caso de nuestra ciudad también cada vez las librerías desaparecen, bueno, se van formando otras, pero la mayoría cierra. Yo considero que por eso cuando hice la promoción para esta reunión, yo le puse a puerta cerrada, por el espacio, por el lector y sus espacios. ¿Qué significaba esto? Que lastimosamente esta lectura, que no es solamente una lectura de los libros, sino una lectura de la ciudad, cada vez se va un poco, va perdiendo la partida frente a la lectura de a puerta cerrada, es decir, de aquel chico que se encierra en internet, pero que de alguna u otra forma la lectura de internet también es importante, y evidentemente no podemos dar la espalda a la tecnología, a todo lo que nos puede proveer, pero ha pasado que las personas se encierran y van al internet porque no encuentran esos espacios y no están motivados para ir a esos espacios, porque no existe ningún tipo de promoción para que esos espacios motiven a la lectura. Entonces, muchos de nosotros conocemos que a veces no regresamos a las bibliotecas, o porque no actualizan los libros, o porque no nos dan los libros, y entonces nos hemos reducido a ser lectores de a puerta cerrada. Considero yo en este caso que precisamente esto es una buena noticia, en parte, porque si no están hechas las cosas, yo siempre pienso así, es la oportunidad de hacerlas, y en el Ecuador, en el tema literario, en el tema de la librería, en el tema de la biblioteca, en el tema de los espacios de los lectores, está todo por hacer. Considero yo que los lectores tenemos el derecho de generar esos espacios, y esos espacios, y de luchar por esos espacios, y de cada vez más buscar y proponer nuevos lugares. En este caso, creo que las librerías podrían ser también una manera de expresión cultural y de espacios de lectura. Oye, dentro de este programa y dentro de eso que ya vamos ya como yendo a la parte final, yo, bueno, hace un momento se me vino a la cabeza leyendo un artículo de que vio Casares cuando se muere, uno de sus familiares hereda toda su biblioteca, y que ahora esa biblioteca está en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, y que esto tuvo, o sea, haciéndole como poniéndole precio a todo esto, costó casi $500,000. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, que imagino que vos, Marcelo, que te conozco, y tú, Marcelo, también, Recalde, que imagino que son que están buscando todo el tiempo libros, que tienen sus bibliotecas, ¿a quién dejarían sus bibliotecas? Esa es una muy buena pregunta, yo también me la he hecho varias veces, y incluso llegué a ser un poco egoísta, si se quiere, el momento que me preguntaron a quién iba a dejar yo mis libros, yo dije, pues francamente, yo me quemo con ellos, ¿no? Entonces, porque sencillamente es una aventura para mí salir a buscar un libro, y no puedo vivir feliz si no encuentro una edición que a mí me guste y me sienta cómodo como lector, porque también hay que admitirlo, el lector se vuelve un coleccionista, de cierta manera, porque toda la historia que conlleva ese pequeño artefacto que se llama libro, te conecta también con otras historias. Entonces, yo, como lo dije hace un tiempo, si no tengo a quien dejar mi biblioteca, yo me quemo con mis libros. Si tuviese a quien dejarla, en este caso, probablemente, no sé, la regalaría en un fragmento a un amigo, en otro fragmento a otro. Ya veremos cuando el tiempo amerite responder de otra forma esta pregunta que Cristian nos ha planteado. Tú, Marce. Bueno, con el tema de los libros, hay una paradoja también, ¿no? Lo que es muy valioso para unos realmente es insignificante para otros, ¿no? Y vemos que a veces esos grandes lectores que han coleccionado cientos o miles de títulos, el momento en que mueren, a veces estos libros caen en manos de los hijos y los hijos o los dejan a veces dañarse en la humedad o los no sé si los regalan o van o incluso a veces van a ser picados ahí papel de o los subastan incluso, ¿no? sí o básicamente tratan de deshacerse de estos libros. Bueno, en el caso mío, que nosotros tenemos el Conde Mosca y este es pues un negocio también, hay que decirlo. Considero yo que los libros deberán ser donados, porque yo considero que a una universidad, a un lugar donde pueda haber provecho y sacar provecho de estos textos, porque yo considero que eso es lo que caracteriza a un lector, el amor a los libros, y que aunque sean pocos, cada vez pueden generarse más, hay personas que por un libro han transformado su vida, y considero que una buena manera de entender y no ser egoísta es dejarlos para que otros puedan transformar su vida por estas historias que resultan ser fascinantes. Y lastimosamente, esto ha sido el galpón de los cuentos vivientes. Tenemos que despedirnos, y sin antes decirle a Marce que muchísimas gracias por tu apoyo aquí, por esta conversación, por esta amena y otra nueva forma de concebir los espacios de los lectores, las librerías y las bibliotecas. Sobre lo último que dijo Marcelo Recalde, me recordó al ensayo de Adolf Huxley, Si mi biblioteca se quemara esta noche. Y posteriormente también nos recuerda la frase de Julio Cortázar que decía: creo que las bibliotecas son el único lugar en donde uno puede encontrarse a sí mismo. Te agradecemos, Marcelo Recalde, por estar acá. Este es el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ha sido un placer, amigas y amigos, estar con ustedes. Visiten otra vez, les invitamos a conocer la librería El Conde Mosca, ubicada en la 12 de octubre y Orellana en el edificio Jerico, en la parte de abajo. Sí, y muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Mañana no se olviden, Musicalizados, acá en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la cooperativa. Así que hasta la próxima semana. Nos despedimos escuchando el último tema de esta tarde, con ustedes, Los Rodríguez y Sin Documentos. Ahí vamos. Aprovecha. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.